Transmite Radio Germán Abdala. DAT Capital. Voces y sonidos en movimiento. En el Encuentro Nacional de Mujeres de octubre del año pasado en Trelew, ahora plurinacional, pusimos en el eje del debate a la idea de nación y la conformación del Estado, teniendo en cuenta que nuestro territorio convive en 36 naciones originarias, no podíamos seguir tejiendo un feminismo que no incluya a las compañeras indígenas y que no reconozca la persecución y discriminación racial que han sufrido y siguen sufriendo ellas. Militar un feminismo popular implica construir espacios de lucha junto con las compañeras más invisibilizadas y más perjudicadas por el poder y el sistema patriarcal, que se funda y se sostiene en la supremacía blanca, colonial y racista. Sin ir más lejos, recordemos que terratenientes extranjeros como Lewis y Benetton siguen teniendo en sus manos territorios ancestrales de la Patagonia. Frente a todos estos atropellos desde el feminismo, podemos construir un camino más plural, emancipatorio y diverso. La compañera mapuche Verónica Spiroz Clenian, de la comunidad rural de Pulafquén, a 300 kilómetros de Buenos Aires, nos va a contar por qué es tan importante, por qué fue tan importante parar el 8M por un feminismo plurinacional y cuáles son las principales reivindicaciones. Mai mai compulamien, mai mai compuche, incheta Verónica Clinian. La primera reivindicación que tienen todas las mujeres originarias en este país es la restitución territorial. La segunda recuperación que estamos tratando, que es más interna, es la recuperación de la justicia comunitaria, porque nosotros tenemos nuestras propias instituciones para hacer justicia, sobre todo con respecto a los abusos, a las violaciones dentro de las propias comunidades o dentro de los propios pueblos originarios, que es una justicia muy diferente a la justicia republicana, al derecho romano, al derecho civil. Nuestra justicia está basada, digamos, en el principio de la reparación del daño y no del castigo del culpable. Necesitamos que el feminismo se repiense a sí mismo y no sea impositivo, no sea colonial, no reproduzca, digamos, una forma autoritaria de construir poder, sino que el poder que se construya desde el movimiento de mujeres sea un poder diverso, un poder donde quepan todas las voces, en todas las lenguas, con todas las espiritualidades propias de esta tierra o de este territorio tan profundo con tanta belleza. Verónica Spiroz Clenian nos hablaba de las reivindicaciones necesarias cuando pensamos en un feminismo plurinacional, porque eso es una de las grandes transformaciones que ha tenido el feminismo en estos años, que es destacar la cuestión plurinacional. Por eso estamos ahora en el estudio, hola, bienvenida, con Marcela Jaramillo, que es abogada, exdirectora nacional de Afirmación de Derechos Indígenas, el famoso INAI. Y bueno, y queremos que nos cuentes, Verónica, ¿qué implica esto de lo plurinacional? Más que nada, repensar, como vos decías recién, el Estado es repensarnos con todos adentro, ¿no? Uh-huh. Repensarnos con hombres, mujeres, pueblos. En este caso estamos sobre todo hablando de derechos colectivos, de sujetos que por ejemplo, están invisibilizados porque por ejemplo, si nosotros nos analizamos en ese instante, estamos hablando español, y en este idioma, sí, de hecho Verónica saludaba en mapuche, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Y entonces este es el idioma que actualmente estamos desarrollando, pero no estamos ni en España, estamos en un lugar que fue colonizado, y entonces si nos repensamos desde ese punto de partida, podemos saber qué es lo que estamos dejando de lado. Uh-huh. Las identidades de cada uno de nuestros pueblos y el respeto, bueno, más que nada la población, y la población femenina que está en necesidad de transformación, porque es la que viene más atrás en la recuperación del ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Sol? Sí, yo te quería preguntar cuáles son las políticas públicas que hoy ustedes necesitan y que les hacen falta, digo, como pueblos originarios, o más específicamente como mujeres indígenas. Sí, como mujeres estar principalmente activas en la toma de decisiones, en ser consultadas y en general para poder acceder al territorio, una decisión política estatal que vuelva a relevar los territorios indígenas y que ponga en cumplimiento todo el marco general del derecho, y en particular esas leyes que son más ejecutivas, las que ordenan el relevamiento territorial, y seguir continuando con lo que puede ser un proceso de titulación de tierras indígenas. Uh-huh. Hace un rato estaban hablando de alquileres, propiedad. La propiedad es un reaseguro para no ser ni desalojado, ni desposeído, ni arbitrariamente invadido, ya sea por el interés de los recursos naturales, ya sea por el acceso al agua, bueno, en otros casos que son proyectos de turismo en que la invasión es silenciosa o que llega de otros modos, como si la tierra indígena fuera tierra de nadie. O sea, tenemos a lo largo y ancho del país una cantidad de situaciones distintas que necesitan volver a ser recuperadas. Hoy el INAI fue vaciado de políticas públicas, y para eso se necesita ejecución de presupuestos, se necesita personas de territorio en acción, y yo creo que es totalmente distinto, ¿no? Más bien se llegó a delegar en las provincias como una de las primeras políticas a nivel nacional, delegar en las provincias la ejecución de las cosas. Y sabemos que en las provincias no está, lo que necesitamos sobre todo es imparcialidad al momento de desarrollarla, sin parcialidad, de que no sea el mismo terrateniente que se esté desalojando a sí mismo. Me parece absurdo para este tipo de situaciones, en la cual son muchísimos años de atropello, muchísimos años de desvarío judicial en todo lo que es la situación de las tierras. Uh-huh. En las provincias lo que está pasando es que se juegan otros órdenes de lío, local, ¿no? Otras disputas locales, porque muchas veces quienes ocupan los cargos de funcionarios en las provincias, como decías vos, a su vez son los dueños de las tierras que están en disputa. Claro, y bueno, y el armado del desarrollo provincial, los defensores, la justicia. Uh-huh. Necesitamos rever un montón de cosas para poder tener cierta imparcialidad y poder tener un mismo orden. Por eso es necesaria la ley. A veces las leyes puntuales no satisfacen en todo, pero sí nos dan un punto de partida y un punto de acción. Y si la acción de hoy es nada, no nos lleva a ningún lado. Más bien tenemos un retroceso en los hechos. Uh-huh. Como mujeres, hay muchas mujeres que necesitan que esas situaciones cambien, y esos son derechos colectivos. Por eso es necesario que estén ambos, hombres y mujeres, comprometidos en esta tarea, sin relegar a ninguno de los dos, porque cuando se habla de pueblos o de plurinacionalidad, estamos hablando de qué es lo que nos ha quedado de nuestros pueblos, de nuestros distintas formas de organización, y si ha quedado en todo o en parte, cuáles son las autoridades tradicionales, de qué manera se toman las decisiones, de qué manera se puede reorganizar la familia, la comunidad, el sistema organizativo. Uh-huh. Y entonces si eso necesita de un compromiso, ¿no? De un compromiso y un consenso, lo cual necesita que no haya relegadas de ningún tipo. Uh-huh. Y yo te quería preguntar cuáles son las principales también reivindicaciones que tienen como mujeres originarias, o en qué situaciones vos podés notar una gran desigualdad de género. Por ejemplo, algo que mencionó la compañera Verónica, fue el tema de los abusos sexuales. Sí, yo creo que la mujer, por ejemplo, yo recuerdo muy bien en algunos encuentros de la mujer haber estado con compañeras de Rosario, en el cual ellas habían asumido todo lo que era el tema de la salud, el tema de del acompañamiento bilingüe intercultural, porque había mucha migración de la zona del Chaco y de otras provincias, y muchas hermanas son monolingües, hablan o com, o wichí, o mocoví, y poder expresarse para atenderse en el sistema de salud necesitan un traductor, uh-huh. un traductor, necesitan también una comprensión, porque a veces se puede hablar el mismo idioma español y no tener una comprensión intercultural de la hermana que se tiene enfrente, ¿no? Eso también no necesariamente a veces es el cambio de idioma, sino el cambio de cosmovisión. Muchas veces también otro de los grandes dificultades son las distancias que hay desde los hospitales, salas donde se ofrece el servicio de salud hacia donde están habitualmente las comunidades indígenas. Uh-huh. Igual también tenemos otra realidad muy distinta, que es la presencia de comunidades indígenas en todas las ciudades de la Argentina, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Uh-huh. O sea, tenemos para toda la para todos los puntos de la Argentina una necesaria diferencia en que así como se movió la historia y destruyó, también los sujetos fueron buscando nuevas formas de vivir y nunca el medio se adaptó a ellos, sino que al revés. Por eso una de las reivindicaciones fue ahora es que haya otras cosas en las que se acepte esta interculturalidad y se acepte la existencia de otras naciones, podríamos decir, ¿no? Que han tenido su idioma, que han tenido su población, su forma de organizarse. Por eso es necesario que se vuelva a ver, a visibilizar, a generar nuevas condiciones. Sí, bueno, en eso está el feminismo como movimiento, ¿no? También de incluirlas y de sentir, bueno, que además de nuestra condición común de mujer, digamos, compartimos esta diferencia de nación y que, bueno, obviamente eso obliga a achicar los puentes, ¿no? Para achicar las distancias, en realidad, establecer los puentes para achicar las distancias que tenemos. Yo quería preguntarte, porque todo el tiempo estamos, vía los medios hegemónicos, conociendo casos de abusos de niñas huichis, bueno, luego muertes, incluso embarazos no deseados ahí. Y hay algo que está circulando últimamente y que es bastante invisibilizado, que es el caso del chineo. Que es que son justamente el abuso sexual hacia mujeres de comunidades, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que son atroces. Uh-huh. La protección de nuestros niños y niñas tiene que pasar de lo clásico que se usa en las ciudades para ponerse tierra adentro. Uh-huh. Por eso hablaba tanto de cuáles son los espacios, ¿no? Yo creo que lo más cercano que las mujeres conocen al interior del país son las salitas de cuidados o la policía. Claro. ¿Cómo llega el Estado hacia esos lugares? Tal vez la escuela. O sea, instituciones, pero lo que es el pensamiento racista, porque es el ataque a niñas indígenas. Uh-huh. por su condición de indígenas, porque al atropellar a una niña atropellan a toda su familia, a todo el entorno. ¿Por qué? Porque se cree que hay impunidad. Y bueno, lo que uh-huh. tiene que haber es cada vez es más justicia para que se vea, y también así como pasó con el caso de María Soledad cuando uh-huh. fue abusada y se conmovió una provincia, uh-huh. También debería poderse sentirse esa diferencia de que una niña abusada también es es algo que merece un repudio social, nacional y un cambio cultural, y una necesidad de castigo. Yo creo que no hay un condicionamiento cultural para que nada de eso vuelva a ocurrir. No hay perdones. Yo creo que no, uh-huh. no existe. Pero sí es necesaria las protecciones. Por ejemplo, también el tema de los abusos abre a otros temas que también son de salud, como las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, las necesidades de protección, no solo en el marco de lo que son la protección de no abuso a las niñas, sino de las mujeres, de todas las mujeres, de la protección de la salud. Y eso, la verdad, yo creo que cada vez que nos alejamos de las grandes ciudades, o de las ciudades más bien, se va achicando las condiciones de acceso. ¿Qué pasa ahí con la educación sexual integral? Con la ley, con la obligatoriedad. Eso iba a preguntar, porque iba a decir que me parece clave en lo que contás, un amparo y una protección estatal que viene de la mano de una educación sexual integral para todos y todas las niñas. Sí, yo creo que, bueno, así como estuvo en debate nacional acá en Buenos Aires y que costó un montón que haya aceptación, creo que en ciudades en las que todavía el poder de la iglesia es muy fuerte, es muy difícil hacer cambiar las mentalidades que ya venían llevando un no hablar o un hablar superficial. A veces se es demasiado superficial en el hablar cuando se hablan con los niños cuando se están dando estas clases. Creo que al interior del país se necesita llegar con otro tipo de material que sea consensuado, ¿no? Para poder llegar a tener un diálogo más parejo, ¿no? Para empezar, porque los puntos de partida son muy distintos. Claro. Yo creo que, pero bueno, al momento de sufrir un abuso, o al momento de, yo creo que ahí ya estamos tarde. Claro. Entonces no se necesita esperar para poder dar paso a esto, pero hay estos impedimentos que son culturalmente no indígenas, no son condicionados culturalmente, sino son culturalmente condicionados de lo que es una sociedad que está muy marcada por el poder de la iglesia. Tal cual. Claro. Sí, yo iba a decir que la ESI también funciona como una herramienta para justamente prevenir los abusos sexuales, pero si ya cuesta que llegue, por ejemplo, a las escuelas de Capital Federal, no nos queremos imaginar lo que cuesta que lleguen al interior del país. Sí, ¿no? Y a las comunidades, además, no solo a las interior, comunidades, ¿no? Claro. Sí, esto, por esas lógicas de la iglesia. Pero además había otra cosa que dijiste recién y que me parece interesante. Elina, la necesidad, además, de que pensar que, por más que sea una ley nacional, necesitas materiales de diversa índole, porque no es educación sexual integral para todos o para todes de la misma manera, ni bajo las mismas condiciones, ni en los mismos lenguajes. Entonces, yo te quería preguntar, en la gestión anterior del INAI, porque ahora contabas hace un ratito, hay vaciamiento de políticas públicas, ¿estaba prevista esta situación, digo, la posibilidad de elaborar materiales de la ESI, pero más ajustados a las condiciones locales? Había un área de Bartolina Sisa que hacía reuniones de mujeres, promovía lo que eran las lideresas indígenas, y ahí lo que se hace sobre todo es escuchar cuál es la demanda de las mujeres indígenas. Y entonces ahí viene, también había encuentros de mujeres que se hicieron en el norte de Santa Fe con mujeres mocoví, grandes líderes, que llevan a la tarea, que van, la iban... como que el Estado Nacional iba dando un puntapié y también se iba dando un puntapié en territorio. Claro. No estaba completo todo, obviamente, porque si no tendríamos más bases, pero había una visión y había una aceptación de que eso así tenía que ser. O sea, después, por ejemplo, así como pasó en la ciudad, que hubo materiales que se hicieron y que después fueron censurados, ¿no es cierto? Por las mismas escuelas, por las mismas instituciones. Por ejemplo, los materiales del Ministerio de Educación que se lograron hacer materiales plurilingües no se llegaron a entregar porque fueron en el interín de cambio de gestión fueron censurados. Los materiales que salieron de acá de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía 4 ítems de social, organización sindical, negritud, pueblos indígenas, también fue censurado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, tenemos que rever un montón de cosas que se podrían haber hecho, yo creo que sí, pero que creo que ahora tenemos una nueva perspectiva, O sea que hay un cambio de ciudad y que bueno, que es bueno volverlo a escuchar. ¿Cuánta colonización, ¿no? ¿Cuánta colonialidad en nuestras mentes para poder entender esas dimensiones y que terminen siendo censuradas, ¿no? ¿Cuál pensás que es el camino para descolonizar el pensamiento? Sobre este son tema. Son muchos los modos de volver a respetar las formas de pensamiento. Yo creo que la realidad es una de los primeros caminos que hay que aceptar, porque si uno es ciego a las realidades y solo se agarra de lo que son las doctrinas o sea, solo lo que son las formas de pensar, ahí estamos solamente sobre uno de los pilares que tienen las sociedades, indígenas o no indígenas, ¿no es cierto? Entonces, abandonar algunos paradigmas, ya sea paradigmas que sean del feminismo o paradigmas, ¿por qué? Porque se deconstruyen y se vuelven a construir en base a la realidad. Por eso la necesidad de volver a escuchar y volver a repensar estrategias de abordaje de tanto lo que estábamos hablando recién de enfermedad de transmisión sexual en el ámbito de comunidades indígenas, de comunidades ruralanas, periurbanas, de zonas donde hay paso de camiones, pasos internacionales. O sea, tenemos zonas de mayor riesgo, decís. Zonas de riesgo, zonas de riesgo para mujeres. Hay zonas, bueno, los departamentos, por ejemplo, de Orán, departamentos en que también la prostitución es uno de los puntos que afectan a la moralidad y a la dignidad de la persona. No por los otros, no por lo que piensan los otros, sino por lo que piensa esa persona de sí mismo, de cómo se va a desenvolver. Si esa persona tomó como opción de vida eso, ¿qué otras alternativas tiene para poder desarrollarse? Los pueblos indígenas, de manera colectiva, de manera individual, también tienen que tener opciones para poder, en base a su realidad, poder salir. Pero para eso se necesita una igualdad de oportunidades, lo que decía recién. ¿Cuál es la manera en que llega el Estado hacia los lugares donde hay comunidades indígenas? Si es la policía, si es el control, si es la salud, y si es una salud arcaica que por ahí a veces está desfinanciada o está... ayer estaban haciendo propaganda de que había una empresa que estaba entregando medicamentos por la falta de medicamentos. Pero si se desmantelan todos los planes, como el remediar, o si se desmantela todo, claro que una pequeña obra nos va a parecer magnífica. Claro, pero no, la verdad que necesitamos otro tipo de reconstrucción y otro tipo de... Por eso a veces, muchas veces se habla de la refundación y hasta de la revisión, hasta de la Constitución Nacional en cuanto a los recursos naturales, que actualmente están en manos de las provincias, para poder repensarnos o bueno, ir viendo qué tenemos, qué hacemos con nuestra gente, con nuestros recursos y qué tipo de futuro para un mejor buen vivir necesitamos. Un mejor buen vivir que tenga una visión de casi 40 pueblos indígenas distintos a lo largo y ancho del país. ¿Vos tenés idea de cuál es actualmente la población indígena en el país, que está así distribuida en todo a lo largo y ancho? Tenemos más o menos algunas formas de magnificarlo. Tenemos comunidades indígenas registradas que actualmente se presentan como sujetos colectivos de derechos, más de 1.800 comunidades aproximadamente, porque se juntan los registros nacionales y provinciales de todo el país. Tenemos población dispersa, podríamos decir, que no está registrada dentro de una comunidad indígena, sino que vive en una sociedad en las comunidades que fueran parte de lo que fueron los censos. Pero igualmente los censos son para hacer proyecciones, no claro. necesariamente tienen la individualidad de cada uno. Y tenemos lo que es la interculturalidad, ¿no? Tenemos otra manera de pensar que nos abre otra vía, ¿no? No necesariamente es por la sangre que vamos a abordar el tema indígena, sino por una necesidad de reconocernos mutuamente. No hay que solo los indígenas van a luchar por sus derechos, así como nosotras las mujeres necesitamos que el cambio pase por algo más amplio que nosotras, los pueblos indígenas necesitamos que el cambio también pase por algo mucho más amplio que los propios pueblos. La que habla es Marcela Jaramillo, ex directora del INAI. No, y es directora de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas. No, de todo el INAI. No, de todo, el INAI, todo el INAI tiene otra conducción. Hay tres conducciones, que son la Dirección de Tierras, la Dirección de Desarrollo. La Dirección de Afirmación, más que nada, abocaba a lo que es la participación. La participación indígena, y las formas de búsqueda de consensos y el apoyo a las organizaciones. Claro. Sí, porque también, además de que el Estado llegue, hay que ver con qué imágenes el Estado llega, ¿no? Pues digo, hay que desarmar la idea del pueblo originario como un lugar de víctima, como niños que todavía están como en una fase de desarrollo a los que hay que ayudarlos a llegar. Digo, un montón de imágenes normalizadas y consensuadas. Que nos pasaba cuando interactuábamos con otros organismos. Empiezan a jugar ahí los imaginarios, ¿no? Por ejemplo, si alguna gente del equipo del INAI viajaba con, no sé, un organismo que hacía estadística y creían que iban y tenían un imaginario así como vos decís. Claro. No te digo que los encontraron con plumas y taparrados, pero digamos con una idea muy aniñada de lo que podían ser las comunidades indígenas, ¿no? Estereotipada, claro, estigmatizada, claro. Quizás. Sí, que no aportaban. Que claro. No aportaban a poder entender la diferencia. ¿No? A aprovechar el viaje de una manera. Claro, porque sigue replicando a su vez una visión más eurocentrista. Claro, tal cual. Y colonial. Yo quería mencionar el tema de, para mí, o sea, vos decime si es así, si estoy en lo correcto, no es solamente una batalla, si se quiere decir, económica, por el tema de los recursos naturales, sino también cultural, por todo lo que vos decís de reconocer los lenguajes y las identidades e incluirlas, pero también por el tema de los cultos y religiones que propios de las comunidades que no tienen que ver con la religión católica más arraigada al Estado Nacional. Sí, mucha de la cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en el respeto a la madre tierra. También, como son muchas las cosmovisiones de los distintos pueblos, tienen distintas relaciones. Por ejemplo, cada lugar, cada zona tiene un lugar a donde tiene sitios sagrados, donde tienen una forma de pensar. Y claro, obviamente que no está entre las principales cosas la destrucción de la tierra, eso va en una antítesis entre cómo se desarrolla, pero sí tiene sus propias pautas de desarrollo, su necesidad de mejorar el riego, de mejorar la vivienda, de mejorar la forma de vida que se proponga. La que habla entonces es Marcela Jaramillo, te agradecemos muchísimo que hayas venido, es exdirectora de afirmación de los del área de afirmación de los derechos indígenas del INAI. Muchas gracias por visitarnos. Gracias. No, a ustedes por abrir el espacio de feminismo a este nivel plurinacional y que nos sigamos organizando para llegar a, como dicen, a volver a generar más y mejor derechos para todos. Seguramente, cuando vuelva la gestión nacional y popular, ahí estaremos para revitalizar o para reponer las políticas que fueron vaciadas. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias. Esto fue el cuarto bloque, quinto bloque ya de Nos Verán Volver. Volvemos enseguida con un nuevo entrevistado de piso. Muchas gracias.